seguimos y ahora entramos en comunicación con Julieta Arana. Le damos las buenas tardes. Juli, ¿cómo sigue la cosa? Acá continuamos en la Casa de Gobierno, Nacho. Estamos acá con dos personas. Por un lado, Cristina Razo, quien es secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, y también acá, que se acaba de hacer presente, me la acabo de encontrar, a Maylen, quien también es legisladora por parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Arrancamos con Cristina, que bueno, ya la conocerán su voz por quién tiene la voz de los programas de los martes en La Mosquitera. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muy bien, acá estamos en el caravanazo. Bueno, caravanazo que se ha convocado y que ha sido muy impulsado también desde la Intersindical de Mujeres de Mendoza. La Intersindical de Mujeres también, de la que nos hemos conformado hace 2 años y estamos en unidad trabajando para acompañar estos reclamos también. Las mujeres trabajadoras sindicalizadas queremos acompañar y participar de este tipo de manifestaciones. Bueno, hablamos de la precarización que están atravesando las y los docentes y particularmente las mujeres también por todas las tareas de cuidado que además tienen que cumplir en la situación de aislamiento social, ¿no? Sí, tenemos muchas situaciones. Desde que este gobierno y el anterior impusieron, por ejemplo, el ítem aula, nosotras presentamos una amicus curiae, las mujeres, porque entendíamos que feminiza la pobreza, porque castiga específicamente a las cuidadoras, a las que cuidamos, y no problematiza la corresponsabilidad en los cuidados. No pone en cuestión cómo compartimos los cuidados domésticos, pero sí castiga con menos salario. Además de castigar con menos salario a todos los meses anteriores en un embarazo a la licencia por maternidad, que generalmente son tomados por amenaza de aborto, porque hay mucho riesgo con los viajes o por la situación de trabajar con 30 niños menores o adolescentes. Entonces, esos 6 o 7 meses anteriores a la licencia por maternidad no cobran el ítem aula y se castiga a las mujeres en un embarazo, que es una situación solamente para ser portada por una persona con vulva, por una persona con cuerpo feminizado. Entonces, está cobrando menos por su cuerpo, por el hecho de ser mujer. Eso lo planteamos y se despreció por parte de la justicia, y luego siguieron los maltratos, siguieron hasta ese momento que estamos en pleno aislamiento con la sobrecarga laboral y también la responsabilidad principal de las tareas de cuidado, de las tareas de ayuda en educación y de las tareas domésticas sobre las mujeres, sobre todo sobre las mujeres. No tenemos ahí ninguna respuesta, porque nosotros decimos lo personal es político y de esto hay que dar respuestas políticas. No, al contrario, más maltrato. Vienen y ponen esta, además de no pagar el aguinaldo, de no llamar a paritarias, de no reconocer este doble y triple trabajo de todos y todas las trabajadoras de la educación, vienen ahora con este proyecto de ley que es una vergüenza, que dejan ahora en un impasse, pero por las razones equivocadas. Dicen que es por la interna del SUTE y no reconocen que es el modelo de educación también que están proponiendo el que no queremos. Esto queremos que reconozcan y que den posibilidad a un debate abierto, a la participación, a un congreso pedagógico donde participen tanto los y las trabajadores como la comunidad en general, la comunidad, el pueblo, todos los padres, las madres, las familias en general, puedan decir qué tipo de sociedad queremos. Si queremos esa sociedad competitiva, meritocrática y mercantilizada que nos propone Juárez y Thomas, o si queremos una sociedad solidaria, colaborativa, que pueda crecer todos juntos y colectivamente y con ascendencia social colectiva, no con ascendencia social individual. Cristina, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a vos. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Cristina Razo, quien es secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, que también se están concentrando acá en la Casa de Gobierno por los reclamos que se vienen impulsando puntualmente desde el SUTE, pero que también incluyen y abarcan a toda la comunidad educativa y a muchos sindicatos que también están adhiriendo. Y como decíamos, estamos también en presencia, con la presencia de Maylen Ábalos, quien es legisladora por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás, Maylen? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Contanos un poco qué es lo que se viene trabajando en la legislatura, cómo se viene proyectando toda esta movilización y repudio a este proyecto de ley que ha presentado Suárez. Sí, bueno, como vos decís, primero que nada hay que decir que estamos en una tercera jornada, ¿no?, de lucha por la educación pública, donde no solamente las trabajadoras y trabajadores de la educación están planteando este enorme rechazo a ese proyecto o a ese borrador que dice la DGE de proyecto de ley, sino que también el conjunto de la comunidad, de los trabajadores y del pueblo de Mendoza. Hay que decir también que justamente lo que se está haciendo aquí es un llamado de atención a todos esos sectores, sobre todo del gobierno y de los partidos que están dispuestos, ¿no?, a apoyar este proyecto de ley de educación, que si bien se ha postergado su tratamiento, su discusión, su debate, aún sigue habiendo ese rumor en las escuelas, ¿no?, donde se sigue intentando avanzar, digamos, en este borrador. En la legislatura, particularmente, nosotros lo que estamos planteando es que el gobierno quiere ponernos a discutir, nos quiere imponer una agenda, nos quiere imponer esta discusión de esta ley que es mercantilista, que apunta a la privatización de la educación, que apunta justamente a la precarización laboral de las trabajadoras y trabajadores y que no garantiza sobre todo los derechos a la educación pública para el conjunto de los estudiantes y las estudiantes, y que nosotros queremos realmente en realidad poner en discusión los verdaderos problemas que aquejan a la educación pública, como es por ejemplo el ITE en aula, que nosotros hemos planteado la anulación definitiva del ITE en aula. Queremos poner a discusión quién garantiza el derecho a la educación y a la conectividad, por ejemplo, en este contexto de crisis y pandemia, de todos los estudiantes y las estudiantes. Queremos discutir con qué recursos se van a destinar para la educación pública cuando vuelva a la presencialidad. Y en ese marco, por ejemplo, estamos a punto de empezar a tratar el presupuesto provincial, donde desde el gobierno, por ejemplo, nos presentan una serie de números, tanto para salud como para educación, que no son más que un presupuesto de ajuste para esas áreas, donde si comparamos, por ejemplo, con el presupuesto de este año, del 2020, está sufriendo un ajuste del 8, casi 9%, ¿no? Es decir, no, la única diferencia que hay es de un dígito y medio, digamos, en educación, cuando estamos hablando justamente de que estamos en un contexto de pandemia y cuando estamos hablando justamente de que hay casi 8.000 estudiantes que no han podido acceder a la educación pública en toda esta situación de crisis. Entonces, no queremos que nos impongan más debates, lo que queremos discutir son los verdaderos problemas que aquejan a la educación pública y a la salud pública también, que es el conjunto del pueblo trabajador. Algo en lo que puntualmente, bueno, fue donde comenzó en la legislatura, un poquito se podría decir, todo este debate en lo que respecta a este borrador, entre comillas, como mencionábamos, propuesto por Tomás, que es la Comisión Bicameral de Educación, ustedes opusieron. ¿Cómo va transitando esto? ¿Cómo se recibió esto por parte del FIT? Sí, nosotros en realidad lo que tenemos que decir es que nos opusimos a la creación del Congreso Pedagógico, justamente, que estaba planteado, digamos, en esa ley, porque justamente lo que planteamos es que nos hacemos eco de los reclamos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación y del pueblo de Mendoza, planteando que no es momento y que además ese borrador que presentaron en el Consejo de Educación de la provincia para discutir no es más que lo que te decía recién, ¿no? O sea, la precarización de la educación pública, de los trabajadores y las trabajadoras, el recorte, por ejemplo, en las escuelas artísticas vocacionales y en los CCT, la municipalización de la educación pública, que ya hemos visto lo que significa la enorme lucha de 32 años de las trabajadoras y trabajadores de los CEOs, ¿sí? Que demuestran justamente que la municipalización es el fracaso de la educación en ese contexto. Entonces, nosotros lo que planteamos es que esa bicameral tiene que discutir realmente los verdaderos problemas de la educación pública, como son los que te decía recién, el ITE en aula, los recursos para la educación, de dónde va a salir, de dónde se va a garantizar realmente la conectividad para las y los estudiantes, para que puedan continuar sus trayectorias educativas, y bueno, y todos los problemas que realmente le interesan y le importan al conjunto de la comunidad educativa, y no lo que impone el gobierno hoy por hoy con este borrador de proyecto de ley, que la verdad que el rechazo ha sido contundente y no tiene más que fracasar apenas quieran tratarlo, ¿no? Porque no se puede tratar. Muchísimas gracias, Maylen. Gracias a ustedes. Bien, ahí escuchábamos la palabra de Maylen Rodríguez Ábalos, integrante, bueno, del FIT y legisladora por la misma línea. Continuamos acá en la Casa de Gobierno, donde se está desarrollando la concentración. Bueno, está el camión anunciando y haciendo eco de todos los reclamos que se emanan desde el sindicato. Están las organizaciones sociales acompañando, están las organizaciones antirrepresivas también que vienen movilizando desde el consulado de Chile por la situación que se vive en Mendoza, pero también por la situación represiva que se vive en... Así que vamos a continuar transmitiendo todo lo que se iba desde acá. Excelente, Juli. Buenísima los testimonios, ¿no?, de lo que está pasando. Así es. Bueno, nos encontramos en un ratito al aire. Dale.